estás triste, corazón mío, ¿por qué te afliges? ¿Por qué lloras? No seas cobarde, deja ese llanto, que aquella ingrata ya volverá. Tú la quisiste, tú la adoraste, pero ella en cambio te abandonó. Y tú quedaste enfermo y triste, desesperado por el dolor. Esa honda herida que te ha dejado nunca en la vida se sanará, porque en mi pecho quedó clavada la puñalada de la traición. No la recuerdes ni la maldigas, que su castigo encontrará. Añade en llanto y de rodillas, triste y vencida regresará. Esa honda herida que te ha dejado nunca en la vida se sanará, porque en mi pecho quedó clavada la puñalada de la traición. No la recuerdes ni la maldigas, que su castigo encontrará. Bañada en llanto y de rodillas, triste y vencida regresará.